amistad, de amor, de gracias. Juntos, juntos, vemos y celebramos una nueva vida. De libertad, de amor, de gracias. Juntos. Tiempo para cambiar tu vida, mi vida. Cuando es tiempo, lo vamos a saber. Es tiempo reír, celebrar, amar tu vida. Tu reflexión es la mía. Vamos, vamos a celebrar. Deja ahí, déjalo ahí. Es tiempo para una nueva vida. Coge tu tiempo y déjalo ahí. Sin resistencia. Celebrar tu vida. Cuando es tiempo, lo vas a saber. ecstasy and envision a place of peace filled with God's happy children. Everybody understands one another. Love is deep like the waters. Many people in this place, so beautiful. All the colors looking like a rainbow. See a smile on the face of the sun shining down on the lives of our little ones. I dream of peace and love. Dream of world. Dream of world happiness. Yeah. Dream of world that should be. Feel the kisses of the wind as it blows, like a kiss from the spirit to my soul. In this place you will never feel the cold. Feel the heart of the ocean overflow. See the tenderness of the leaves when they fall. Hear the clapping of the thunder when it calls. Everything is beautiful after all. It's the quality of life's emotion. Dream of world. Yeah, yeah. I t'as caissé à tes billes qui vous voltent. Si vous levez mon t'as crevé, si vous caissez mon t'as caissé à tes billes qui vous voltent. Soda, soda. Es camino pasando me. Que mostró ves camino longe. Que mostró ves camino longe. Es camino pasando me. Soda, soda, soda. Es mi tierra, Sanica. Soda. Soda, soda. Es mi tierra, Sanica. Soda.